¿Qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta transmisión. Regresamos con los palomazos. Yo les había dicho que no íbamos a tener un palomazo en noviembre, pero íbamos a tener dos en diciembre. ¿Y qué creen? Afortunadamente, así me sacó del hoyo, me salvó la vida. Y llegando a fin de mes, Adriana Fernández me está haciendo el honor de acompañarme en esta transmisión. Después de mucho tiempo, Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dan? Pues muy contenta de poder estar aquí contigo. Al contrario, es un honor para mí que me hayas invitado. Nombre, honor a quien honor merece, que en este caso es usted, señorita. Y bueno, la verdad, ya tenemos un rato totote, creo que desde el Movie Draft, ¿no? Que no platicábamos Sí, en hombre, vivo. esos Movie Draft ya los estoy extrañando. Chale, a ver si Tenemos que hacer otro. Así a ver si regresan. Dato de trivia, hubo un podcast acerca de Tarantino en el cual tuvimos el Movie Draft de 1969. Ahí lo buscan porque efectivamente se hizo revisión de taquilla, pero bueno, eso es otra cuestión. Y les recuerdo a los que nos acompañan que pueden acompañarnos vía chat. Estamos en vivo en Twitch, en las demás señales estamos vía diferida, o sea, no nos importan sus comentarios, pero si nos dejan comentar en el chat, se va a ver en la parte de aquí abajo, y si son relevantes para la charla, los mencionaré. Manden saludos, aprovechen que tienen este foro. Y bueno, este es un tema, Adriana, que creo que tú habías escuchado, pero tal vez no había llegado tan presente contigo el que vamos a discutir hoy. Literalmente el título, como lo vieron hoy, es hablar acerca de las categorías en premios cinematográficos. Y surgió hace unos días, voy a compartir rápidamente la nota antes que Adriana nos ayude a discutir acerca de este tema. Pues la Asociación de Críticos de Hollywood, que antes era la de Los Ángeles, pues puso sus nominados. Esto fue hace 3 días literalmente. Y encontramos algunas cosas curiosas. De entrada, primera pregunta, Adriana. ¿Tú has checado en premios para ti sobre cine? ¿Cuáles crees que son los que tienen mayor peso en realidad? Pues la verdad yo creo que los Óscares siguen siendo los premios que remiten, digamos, sobre todo para el éxito comercial, ¿no? Son los que el ganador del Óscar, el nominado al Óscar, digan lo que digan y digan que la ceremonia cada día pierde más audiencia y que ya no saben qué hacer, ¿verdad? Y que la última vez pues la recortaron muchísimo, ¿te acuerdas que iban así como rápido, rápido, rápido? Yo la verdad creo que los Óscares sí siguen teniendo muchísimo peso, ¿no? Sigue siendo como el premio que otorga, pues que otorga la academia, que son los propios actores, directores, productores hollywoodenses, sí, pues a lo que ellos consideran que es lo mejor, ¿no? Ahora, pues tenemos otros premios como obviamente los festivales, ¿verdad? El Festival de Cannes pues tiene muchísimo peso, pero tiene peso probablemente pues para el cine de arte, de calidad, el cine europeo, pero pues en Estados Unidos mucha gente no sabe ni siquiera quién se ganó la Palma de Oro, ni quién ganó el premio a mejor director, y quién es fulano, ni nada, ¿no? Entonces yo creo que a nivel global, definitivamente los Óscares pues sí tienen mucho peso, ¿no? Y es curioso porque efectivamente ya hay festivales que son la antesala, o sea, Toronto es la antesala del Oscar, creo yo. Es donde se presentan algunas que ya se están llegando a cartelera, como Jojo Rabbit, Fan of Knives, etcétera, que tal vez no sean mucho de festival. Hustlers, por ejemplo, esa sí es la primera que se empezó a cacarear muchísimo. Tú tuviste, creo que, oportunidad de verla, ¿no? Sí, de hecho, sí la vi. Fíjate que fue una cosa curiosa porque pues la sala estaba a reventar. En Toronto te das cuenta si a la gente le gustan las películas o no porque se salen del cine. Son así como despiadados en ese sentido, no nada de que pues me la chuto completa, sino que se salen, ¿no? O sea, si a los 10 minutos, 15 minutos no les gusta, se van. Y me llamó la atención que la película de Hustlers estaba repleta y prácticamente yo no vi a nadie salirse. Ahora, a mí la película pues me parece bastante mediana. La actuación de Jennifer López, bien, pero nada extraordinario. O sea, realmente no entiendo de dónde viene todo este run tan espectacular en torno a Hustlers. A mí me dejó un poco, pues digo, fuera de los cuerpazos que tienen todas estas mujeres, ¿no? Y sobre todo Jennifer López a sus 50 años. No sé, o sea, no aprecié quizá tanto su actuación, pero sí definitivamente era de las que más run tenían. Y también tuve la oportunidad de ver la de Jojo Rabbit y la de Knives Out, y ambas muy buenas, me encantaron. Y bueno, Jojo Rabbit, fíjate que en esa sí dividió mucho a la crítica, muchísimo. Ahí sí, yo sí vi a mucha gente salir, Y cuando se empezaron a publicar las primeras críticas, mucha gente no le gustó nada Jojo Rabbit. Entonces, pero ganó el premio de Toronto. O sea, el público sí le gustó, ¿no? El premio del público, que luego muchas veces repite en el Oscar. Pues simplemente la película de Green Book, que ganó el año pasado en Toronto, ganó el Oscar, ¿no? Sin ir más lejos. Entonces. Pero es interesante, y bueno, ahorita lo mencionamos efectivamente. Saludos rápidamente, Eric del Carmen Hernández González. Parece que estoy pasando lista. Quise que alcanzó a toparse en vivo con estos saludos, carnal. Y rápidamente, bueno, son premios que efectivamente empezaron en este caso como del festival, pero por fechas, por proximidad y porque va para un sector más estadounidense, más gringo, pues te sirven como este tipo de antesala. Tenemos Venecia, que todos amamos cuando hay algún mexicano por allá, ahorita que estaba el tío Marty, no sé, etcétera. Pero sin embargo, no tienen tal vez de repente tanto peso. Y tenemos los premios de los sindicatos, y es ahí donde esa es la antesala directa por categoría. Y por Así ejemplo, todos los que están establecidos, la mayoría en California, en Los Ángeles, porque pues ahí es literalmente la meca del cine, como se le conoce. Y ahí es de donde surge la Asociación de Críticos de Hollywood, que ojo, porque no es un sindicato per se, pero es como para empezar a medir tal vez tendencias. En cierto sentido, no necesariamente. Vamos ahora Así. sí al tema concretamente, que es el que les habíamos pasado hace rato, y es, tenemos los nominados, y hay muchos premios que son como que muy característicos de distintos categorías. Mejor película, sabes que la vas a tener en cualquier festival y cualquier premiación. Claro. Mejor actor, mejor actriz, y aquí es donde precisamente me gustaría que ahondáramos un poco porque ya tenemos algunas pequeñas diferencias. Si quieren, voy a mencionar rapidísimo. Mejor película, tenemos varios listados, entre ellos Jojo Rabbit, Parasite, por ejemplo, Once Upon a Time in Hollywood, que esa es la que tiene más nominaciones, la cinta de Tarantino. Mejor actor, mejor actriz, mejor actor de soporte, actor de reparto, mejor actriz de reparto, mejor guión adaptado, mejor guión original. Creo que las categorías ahí como que tienen sentido. Mejor director masculino, mejora directora femenina. ¿Esto lo hemos visto en algún otro tipo de premios, Adri? Híjole, pues no, la verdad es que no lo hemos visto y llama mucho la atención. Yo no sé, bueno, hay como, evidentemente, pues está todo el tema de la presencia femenina en Hollywood, ¿no? Y que con todo este tema del Me Too, pese a eso, pues ha habido muy pocas nominaciones para mujeres, sobre todo en el ramo de mejor directora, ¿no? Ahora, ahí el problema es que a veces, pues, ¿qué tanto es digamos, la habilidad de la directora, ¿verdad? Y qué tanto es un tema de que hay que cumplir con ciertas cuotas? O sea, yo creo que ahí hay un poco un peligro porque a la vez, entonces, si tenemos un premio de mejor director y de mejor directora, pues no sé si pareciera que es como una categoría, como diciendo, es como tu premio de medio consolación, ¿no? No sé. ¿Te acuerdas que hace tiempo también querían hacer una categoría especial en el Oscar para la película, como que la película elegida por el público, la película comercial o algo así? Exacto, que de hecho ahorita vamos a retomar con las otras categorías. Perdón, continúa. Sí. Pues era un poco lo mismo, ¿no? Como que decías, bueno, entonces es como decir, esta película no puede competir, digamos, una película de superhéroes, bueno, que ahora además está el tema con Martin Scorsese y todo lo que ha dicho, ¿verdad? Y muchos rasgándose las vestiduras en los dos sentidos, ¿no? A favor y en contra. Pues decías, oye, que una película no puede competir con las demás películas, ¿por qué le tienes que hacer una categoría especial, ¿no? Yo creo que ya de ahí, pues hay como una cierta controversia. No sé, yo a mí ese tipo de subdivisiones sí me hacen ruido, la verdad. O sea, yo estoy 100% a favor de que haya más presencia femenina en los premios, pero yo creo que tiene que ser, pues, más que nada por la calidad de la directora, no porque le tengas que hacer una categoría especial para que allí compita, ¿no? Y fíjate que es muy interesante, obviamente, y parte de la razón por la cual te tenemos de invitada, aparte de ahora sí que por la confianza y por la sapiencia que sabemos que tienes, es precisamente porque para mí es bien fácil, ya me conocen, los que ven este programa saben de mi misoginia, saben de mi racismo, saben que soy, por eso nadie me quiere, mejor me como un gusanito, no, pero la cuestión es, precisamente para tener una perspectiva que sea, que, no sé, que me ayude a entender, en este caso, algo que pues para mí genéticamente soy incapaz, ¿no? Pero por ejemplo, yendo a las categorías, y ahorita regresamos a lo de las directoras. Antes quiero hacer un comentario porque yo fui en el 2015 muy, muy público sobre una perspectiva. De hecho, entrevistamos a una directora de un documental, aprovecho para hacer el Shameless Plug, que se llama Los Reyes del Pueblo que no existe. Se vio en Guadalajara, aquí tuvimos la crítica en su momento. Después tuvimos la oportunidad de platicar con Betsabe García, muy buena documentalista, jovencita, desde luego que jovencita, me siento como viejito y aparte machista. Esta jovencita tiene futuro. No, hizo un documental muy, muy padre. Y en el Festival de Morelia, ganó en Guadalajara, pero en Morelia ganó un premio y aquí tenemos este año de participación en el 2015, trabajos del director previos, aquí están. ¿Qué premios ganó? Bueno, premio documental mexicano realizado por una mujer, premio largometraje documental y sección de documental mexicano. Ojo, ganó un premio y estuvo en dos categorías. O sea, estuvo en largometraje documental y sección de documental mexicano. Ok, va, lo entiendo perfectamente. Y a mí sí me encabritó cuando de repente dicen, ¿sabes qué? Y no porque hubiera yo entrevistado a la directora previo a esto y fuera mi gaya, tengamos la expresión, Sí, pero de sí, sí, repente sí. esa distinción de que, ah, pues el mejor documental realizado por una mujer, y para mí, simple y sencillamente, en base a los que vi fue, no, no me jodan, o sea, fue el mejor documental, punto. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer esa distinción? Y sí se me figuró. Tú lo mencionaste muy bien ahorita. Mira, tenemos el premio de la mesa de los niños y el premio de la mesa de los grandes. Y fue así de que entiendo que qué bueno que se están dando oportunidades y se está impulsando por tener mayor visibilidad, pero de repente creo que puede ser un poco contraproducente. Regresemos ahorita al tema que estábamos hablando. Tenemos 10 películas, 5 de mejor director y 5 de mejor directora. Te voy a preguntar así como de A or Nay o Thumbs Up y Thumbs Down, pulgares arriba, pulgares abajo. Tú me dices si te gusta la película y le ves posibilidad, o sea, por el director de ganar. Tenemos primero la de Parásito de Bong Joon-ho. ¿Qué tal, Adriana? ¿A or Nay? Buenísima, me encantó. Parasite, yo creo que está en mi top 10, ¿no? De este año. Me impresionó, yo no soy muy de cine coreano, así siendo sincera, y la vi en Toronto, la quinta función del día, a las 8:30 de la noche, la película dura casi 3 horas. Yo dije, qué horror, me voy a dormir, ¿no? Y bueno, una sorpresa absoluta, me fascinó, salí encantada, me encanta Parasite y pues sí, no sé si vaya a ganar mejor director, pero... Pues la de mejor película extranjera, seguro, ¿no? Okay, bueno, Y sí tenemos valdría la pena que estuviera ahí nominada, por supuesto. exactamente, y creo que curiosamente en el mercado gringo en Estados Unidos le ha ido muy bien en taquilla considerando las copias y considerando que es película extranjera, le ha ido súper bien. Si tuviéramos el Movie Draft le estaríamos mencionando, pero le ha ido Sí. súper bien. Pero bueno, después Súper. tenemos una de un desconocido, un señor cascarrabias, la de El Irishman de Martin Scorsese, A or Nay, Adriana. Yay. Muy, muy buena también, también. Buenísima, ¿no? Pues es este epílogo de las cintas de gangsters de Martin Scorsese, pero esta cinta además que habla sobre como la pues debacle moral del personaje, ¿no? Entonces, a mí me encantó. Se me hizo muy buena también. Tiene que estar ahí Martin Scorsese, sí, tiene que estar, claro que sí. Y el que se estuvo matando para que ustedes tuvieran y pudieran ver en su casa una obra maestra de 3 horas y media y no la sepan apreciar, pero bueno. Después tenemos de Noah Baumbach la de Marriage Story. No sé si la pudiste ver, Adriana. Fíjate que sí la vi y la verdad no me encantó. Ok. A veces me pasa eso. Hay gente que no, hay películas que a todo mundo le gustan y a mí no necesariamente y al revés, ¿no? Hay películas que a nadie le gustan y a mí sí. Y creo que esta no es que no me haya gustado, pero pues no sé, como que no conecté con los personajes, la historia. Está bien, pero probablemente esté diciendo un sacrilegio, ¿no? Porque todo el mundo ha dicho que qué maravilla, que es Kramer contra Kramer de esta época y que qué actuaciones de Scarlett y de Adam Driver. Pues también, pero y ya, o sea, no, de veras no salí así cacheteando las banquetas por la película, no. O sea, si a mí me Okay. dijeras que no estuviera ahí nominado, pues te diría que no. Okay, Soyblev la mandamos a la goma y esa no pasa. Para que vean, ya discriminamos al primer director varón, maldito machirulo. No, no es cierto, pero bueno. Seguimos con Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino, A Your Name. Okay. Yay. También me encantó. Bueno, yo me gusta mucho Tarantino. Creo que Tarantino es de esos directores que amas o odias, ¿no? Es difícil ser como indiferente, pero yo creo que sí, esta película, la última, es maravillosa, ¿no? Yo creo que es como un Tarantino renovado. Sonó mucho a cliché, pero quizás la última, la anterior a esta, que es la de Hateful Eight, como que pues no Tal me vez como encantó, que ¿no? fue, no de Este, capa caída, pero sí como que bajó un poquito. como hacia abajo, y esta siento que lo trae de regreso a Tarantino. Sí, me gustó muchísimo. Este, Once Upon a Time. Ok, esa es un A definitivo al parecer. Y después ya la mencionamos un poco, pero tenemos Jojo Rabbit de Taika Waititi. A A mí or me nay. encantó, Ah, ok. yay, yay. A Ok. mí me encantó, este, me pareció completamente original, ¿no? Como sátira mezclada con tragedia, de esas películas que no olvidas, la verdad, ¿no? Tiene una historia bien interesante, cómo maneja temas tan delicados como, pues, el nazismo, ¿no? Y sin embargo, como tiene toda una actitud positiva, ¿no? Hacia otros temas. La verdad me encantó. Me gustó muchísimo. O sea que sí, yay. Ok, por lo Además me gusta pronto. que. Sí. Y me gusta que este señor Taika Waititi, pues, ha hecho Thor Ragnarok, ¿no? Y ahora está haciendo esta de Jojo Rabbit. Entonces, ¿no? O sea, como que yo no desprecio las películas de A diferencia superhéroes, de ¿no? Taika, que ya se quejó de. Él también es de los que se unieron para quejarse de. Es que Marvel los está obligando a que digan idioteces que no piensan. Pero bueno, es otro tema para otro programa, ¿no? Okay, exactamente. Vamos con las directoras. Y aquí primero voy a preguntar si ya la viste. Yo confieso que estas he visto únicamente dos. He escuchado de cuatro, pero bueno. La de Honey Boy de Alma Har-El, ¿la has visto, Adri? La vi en Los Cabos y me gustó bastante. Este, es una película muy redonda, me gusta mucho la actuación de Shia LaBeouf, que además es el pues digamos, interpreta a uno de los personajes y lo hace bastante bien. Muy bien, sí, sí me gusta y sí, sí me gustaría que estuviera Alma nominada para esta película de Honey Boy, ¿no? Es esta historia, es básicamente una cinta autobiográfica, la vida de Shia LaBeouf, y pues ahí entiendes muchas cosas, ¿verdad? Pero muy bien dirigidos los actores, muy bien este, es George Lucas, ¿no? El chavo que últimamente aparece en todo. No, Lucas Hedges. Sí, te Lucas. decía, George Lucas creo George que no está Lucas, no. tan chavo y creo que ya ni No, sale no, de no, su no. casa. Sí, exacto. No, no, George Lucas, iba a decir, pero este, pero es Lucas Hedges y muy bien. Lo hace muy bien. Entonces, sí, me gusta. Sí, me gustaría que Alma estuviera nominada. Ok, después tenemos. Esta puede ser un poquito controversial porque es la de Little Woman, Mujercitas por Greta Gerwig, quien ya tuvo nominaciones en el Oscar, fue la gran epítome. Hay quienes amaron su película anterior, hay quienes la vimos con indiferencia, etc. Gracias. Pero, ¿Little Woman la viste? Fíjate que Little Women no la he visto, no, porque no se ha presentado en ningún festival. Creo que hay gente que ya se la enseñaron, pero yo soy fan del libro. Ahí sí Ok. soy súper fan, súper fan. Creo que fue de los primeros libros que leí así como de niña y como que la tengo muy cerca de mi corazón, digamos, el tema. Y me gustan todas las películas de Little Women. O sea, me gusta la que sale Elizabeth Taylor en los años 50. Me gusta la más reciente con Winona Ryder. O sea que, pues quiero que me guste. Si no me gusta, me voy a traumar. Porque Ahí luego eso es. pasa. Sí, no, pero ahí ya tienes una tendencia. Es como si, por ejemplo, a Ya mí me tengo una tendencia. presentan una película con tiburones y un tornado, sabes que la voy a amar. Por ejemplo, ¿no? Pero ya son como que algunos vicios que tiene uno, ¿no? Exacto, sí, exacto, exactamente. Sí, entonces sí quisiera que me guste y bueno, pues el cast está sensacional, ¿no? Está, este, también, bueno, es Emma Watson y sale Saoirse Salud. Ronan, ¿no? Y sale esta niña que salió en Midsommar y Lady Macbeth, creo que es su nombre. Este, pero bueno. Tiene muy buena. Y sale Laura Dern, y sale Timothée Chalamet, que bueno, él no me gusta tanto, pero en fin, yo creo que suena bien, suena muy bien. Espero que sí me guste. Y si sí, pues, ¿por qué no? Claro que me gustaría que estuviera Greta nominada, pero bueno, pues tendré que ver la película primero, Antes ¿no? de que sea la inercia la que nos lleve, ¿no? Así es. La siguiente ya la mencionamos un poco, por lo cual podría ser más rápido el comentario, pero es Hustlers de Lauren Scafaria. Your Name, creo que por ti, creo que en tu caso está como que a la mitad, no sé. No, yo no la nominaría, la verdad. Ok, No se me hizo nada extraordinario la película, para nada. No. segunda descalificada. Bueno, llevamos hasta el momento solo dos fuera. Pasamos a The Farewell de Lulu Wang. No sé si la pudiste ver. The Farewell, no, no la he visto, no la he visto, pero me llama la atención que además esta niña pues tiene ascendencia asiática y creo que es su segunda película, o sea que eso también es interesante, ¿no? ¿Tengo entendido que es su segunda película o no? No, no estoy seguro, te soy sincero, ahí estoy completamente desinformado. Podría googlearlo en este preciso momento, pero sería trampa para mí, pretendiendo que tengo conocimiento que no tengo. Así que lo voy a hacer. No, no es cierto. Y finalmente tenemos una que yo, como me divertí, que es la de Booksmart de Olivia Wilde. ¿Qué tal te pareció si la viste? No te Sí la fascinó por tu vi, cara. pero no es mi taza de té, como dicen los ingleses, not my cup of tea. No, ya soné como Maggie Smith, así, en Downton Abbey. No sé, o sea, me gustó en el sentido de que tiene pues, acercamiento como muy irreverente, ¿no? A la adolescencia y por lo que pasan estas dos nerds, ¿no? Que se quebraron la espalda y toda la preparatoria para entrar a buenas universidades. Pero no sé, tampoco me rayó, ¿eh? Ok. Entonces, me temo decirte que creo que Olivia Wilde tampoco la Uy. nominaría. Pero ok, es curioso. Y una pregunta que tiene que ver, Eric nos está acompañando bastante en YouTube en los comentarios. Y precisamente lo leo porque me da la pauta para hacer un balance de esto. Tuvimos 10 películas, quedamos con una como incógnita porque no habíamos visto. Y tres que quedaron fuera. Dos de mujeres, estás en contra de tu género, Adriana, y una de un hombre. Y precisamente Eric nos menciona, y leo textualmente, si no lo pudieron leer hace un momento, y dice, les da oportunidad de participar a otros, pero es para limitar en participaciones más grandes. En todo caso es confuso porque una película con mejor director femenino podría aspirar a mejor director en general. O sea, ¿puede o no puede? ¿O estás en tu categoría encasillado? O sea, si no fueras mujer, ahí te estamos cerrando en vez de ayudarte a más exponer. Y yo le decía un comentario, pregunta, que te la hago a ti directamente, Adriana. ¿Qué pasaría si ahorita de bote pronto lo dejamos en ocho películas, sacamos una y una para que vean que somos parejos de los dos lados? Y en vez de hacer una categoría de. En los Oscars lo hicieron cuando aumentaron la cantidad de nominaciones a mejor película. Pues en vez de que sean cinco, lo podemos subir a 8 a 10 si es necesario, si es justificable. ¿Por qué no tenemos una categoría en donde estuvieran todas? Claro, va a haber películas, por ejemplo, nadie, y aquí sí discúlpenme, me sale lo machista. Nadie tiene en la categoría de directora el mismo abolengo y la misma maestría que puede tener Martin Scorsese, pero Pues ahora sí, discúlpense, pero perdónense. Si estuviera, por ejemplo, tristemente ya falleció Agnes Varda, ok, te la compro completamente. Ella sí está a un nivel donde dices, pues, ya. señora directora, pero al menos en esta competencia como que no. Pero, por ejemplo, pregunta. Crearía mucho conflicto si mejor se incluyeran todos así en vez de tenerlo dividido por género y no cinematográfico, Adriana. O sea que digamos que no hubiera hombres y mujeres, sino que fuera por género, O ¿puede sea, ser? no, o sea que, exacto, que no hubiera, que en vez de tener cinco directores y cinco directoras, tuvieras una categoría de ocho películas, pero pues están los mismos que vimos ahorita. Bueno, sí se ha hecho categorías de mejor película que depende, tú sabes cómo son las votaciones en la academia, que Sí, es una cosa sí, rarísima, sí, ¿no? Que eso es tema de todo un programa también. Y entonces por eso a veces hay seis y a veces hay ocho y a veces hay, ¿no? Pero tengo entendido que la categoría de mejor director siempre han sido cinco, porque todo lo demás son cinco. Son cinco actores, cinco actrices, cinco actores secundarios. Entonces como que todas las categorías, digamos como individuales, ya no de la película como tal, Siempre son cinco, nada más. Pero por ejemplo, en este caso en particular, Adriana, hagamos una selección de cinco. Yo voy a poner, yo ya dije que a mí nadie me quita al tío Martin Scorsese, compren la playera, él la tienen en Patreon, yo la vendo. Ahí lo tenemos. ¿A quiénes cuatro? Déjame vuelvo a poner la lista en pantalla. Tenemos a Bong Joon-ho, tenemos a Noam Baumbach, que creo que lo sacamos. Quentin Tarantino, Taika Waititi, Alma Mahler, Greta Gerwig, Lorena Scafaria, Lulu Wang y Olivia Wilde. Creo que Olivia Wilde la sacamos de una vez, pero bueno, después del tío Martin, ¿a quiénes podrías poner tú? Tenemos cuatro espacios. Ya le dio tos de la emoción. Híjole, yo sí pondría a Quentin Tarantino, Ok, la tenemos verdad. dos. Ahora vamos por, pues vamos por Alma, Ok, ¿no? Para que haya tres. mujer. Pero ojo, para que haya mujer, o sea, su talento no es suficiente como para No, quitar. sí, valdría la, ay, no Ah. sé. Pero es que es, y es para que vean ese ejercicio que a veces cuando uno quiere ser incluyente o no, sí puedes tirarle por cualquier lado, ¿eh? Pero bueno, la vamos a incluir. Tenemos a Alma. Okay. Y luego, pues, híjole, es que aquí necesariamente va a tener que haber tres hombres o tres mujeres y dos hombres, ¿no? Yo no Porque tengo ningún problema mientras su capacidad, Por ejemplo, vámonos a cuestión de agenda. Una directora joven y podríamos poner a Lulu Wang o a Greta Gerwig. es que la de Greta Gerwig me late nada más porque es Little Women, pero no sé cómo está la película. Pero pues mira, yo pondría, si yo escogiera y no hubiera ninguna, digamos, problema, pues sí, sería Martin, Quentin, no, Es que no está fácil. porque la de Parasite es una maravilla. O sea, Bong ¿cómo no vamos Joon-ho. a Bong Joon-ho? Y ahí, Taika, es que sí te quiero nominar, pero ¿Por qué chin. no? ¿Su película no es mejor que las otras? Pues que la de Little Women no sé, pero que de las Exacto. otras sí. Uf. Entonces, Entonces, yo creo que Taika. sí, Taika y Alma, porque pues la de Little Women no la he visto. Ok. Entonces, Basados en lo que se ha visto el cuatro otro. hombres y una mujer. Y una pequeña dama. ¿No lo dije Soy yo? Yo sí estuve una traidora. insidioso cuestionando a Adriana, pero traicionó a su género. Pero bueno. No, piedad. Fue un ejercicio rápido como para ver que efectivamente está más complicado, no es tan fácil como parece. Y también es triste, qué bueno que tenemos mayor visibilidad, pero también puede ser bien cuestionable y ahorita haciéndolo en confianza, simple y sencillamente uno se puede llegar a conflictuar. Te digo, por ejemplo, Tarantino, yo sin bronca también lo nomino. A Taika yo lo saco porque habló mal del tío Marty, pero por ejemplo, yo hubiera metido a Olivia Wilde. Pero nuevamente es porque a mí me gustó, pero eso ya es como que muy subjetivo. Combínalo por la cantidad de personas que están votando y es fascinante. Pero bueno, vamos a pasar rápidamente a dos categorías más, Adriana, para ya dar irnos al cierre. Y esto tiene que ver, teníamos categoría de mejor actor y de mejor actriz. Mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto. Mejor actor o actriz de 23 años o menos. What the fuck? ¿Qué onda con esa categoría? Pues yo creo que también es como innecesaria, ¿no? Y ahí sí los Óscares han nominado a gente muy joven, por ejemplo, a Anna Paquin, ¿no? En su Que ahora momento también es ganó. Ajá. en su momento, para la del piano, ¿no? ¿Sí ganó Anna Paquin? No, Según creo que yo no ganó. sí. A ver, ahorita lo busco en lo que hago Creo que cambios la preventivos. nominaron, pero no sé si ganó. La que sí ganó fue esta Tatum O'Neal por la de ay, la que sale con su papá, con Ryan O'Neal. Según yo, ella sí ganó el Oscar por la Y de te corroboró en 1994, sí lo ganó Anna Paquin por mejor actriz de reparto, ¿eh? por mejor actriz de reparto. Y Tatum O'Neal lo ganó, creo que por mejor actriz en, híjole, pues habrán sido los 70s, yo creo, ¿no? Pero ¿sí o no? ¿O estoy mal? Según yo sí, si quieres, bueno, sirve como antecedente, pero bueno, pero esta categoría Pero entonces, está. pues entonces como que no entiendo. Es como si de repente haces una categoría para gente mayor de 80 años, ¿no? Que O mayor de 75, o yo creo sea. que debe de haber porque estamos ignorando ese sector. Tenemos ay, se me fue el nombre de la película en la que salía. Se me están yendo todos los nombres, perdón. Donde hicieron el recasting, la dirigió Ridley Scott, es la de For All the Money in the World. Y donde hicieron Ah, el recasting. sí. Y perdón, pero Don Christopher Plummer, o sea, fue así de Sí, que. sí. Y bueno, y él ganó el Oscar por la película de Beginners, ¿te Sí, acuerdas? sí, Que sí. sale Ewan McGregor, que es maravillosa. Y pues ya tenía, ¿cuántos años tiene Christopher Plummer? Tiene más de 80, ¿no? Debe A tener. ver, vamos a buscarlo. Y bueno, la actriz de, ¿cómo se llama? La película de Haneke. Ajá. Uy, uy. Ajá. Ella nominada al Oscar también. Y Amor, en ese ajá. año tocó que nominaran a la actriz más joven y a la actriz más, digamos, de mayor edad, porque iba a decir vieja, pero suena muy feo, en la misma categoría. O sea, porque era la niña de los. Ay, ¿cómo se llamaba esta? Que le pusieron aquí una niña maravillosa en el título en español. Que era Bestias Fantas, no, era así como Ajá. Beast of the Southern Wild, ya. Exacto, Beast of the Southern Wild, la niña esta que enseñé Wallis, ¿no? Y por otro lado, la actriz de, ¿cómo se llama? De Amour, que ahorita también se me fue el nombre, qué horror, ya estamos igual, pero ambas nominadas en la misma categoría, ¿no? Entonces decían, es el año donde han estado más los extremos. Entonces, pues yo no le veo caso a eso de que vamos a hacer una. Entonces va a ser como por categorías, ¿no? Entonces, a ver, de menos 23. Y luego de 23 a 75, y luego de 75 a, pues no sé, ¿no? Como que se pierde un poco la idea de que puedes convencer a la audiencia, no importa la edad que tengas, yo digo, Exacto. ¿no? Y ese es como el valor del premio, Y no que ahorita. vas a ir por Ajá. categoría, Y ahorita vamos ¿no? a ver las otras categorías porque curiosamente aquí se ve la tendencia de esos premios que honestamente ya los estoy descartando. Antes de eso, Christopher Plummer está a punto de cumplir 90 años, tiene 89 y cumple el 13 de diciembre, ¿eh? No O puede sea, y ser. señor Don Christopher Plummer, ¿eh? Está maravilloso. Wow. Ahí lo tienen, ¿eh? Para que vean que no les estoy inventando, el internet nos está mintiendo a Asco. todos tal vez, pero bueno. O sea, ya va a cumplir 90 en 100, 15 días. Exactamente. Hay que celebrarlo. Y sí, hay que decirlo, lo Pero está invitamos, increíble, ¿eh? Pero increíble. Qué maravilla. ¿no? Wow. Bueno, retomando lo de las categorías y para ver, bueno, ya vimos que hay una categoría para actores de 23 años y menos. Tenemos mejor actor, el Breakout Performance o mejor actor, revelación. Que estoy viendo Jesse Buckley, Kelvin Harrison, Paul Walter, Taylor Russell y Zach Gottsagen. A menos que Jesse sea mujer, por Wild Rose, es puro. Sí, creo que es mujer. Y ya sí, sí debe ser mujer, yo creo. Ok. Luego tenemos el mejor cast: Avengers Endgame, The Irishman, Knives Out, Once Upon a Time in Hollywood y Waves. Y ahí es donde empiezas a ver, ok, mejor ensamble actoral, va, va, va. Mejor ópera prima, que ese es muy característico. Mejor cinta independiente. Y aquí es donde empiezas a ver que tenemos que reconocer a todos. Mejor película de acción o de guerra. Y ahí está la de Avengers Endgame y Captain Marvel y John Wick. John Wick les tiene que ganar, desde luego. Pero es donde empiezas a ver, como que vamos a premiar todo. Mejor cinta animada que el buen Eric Presente nos mencionaba acerca de la división de categorías en su momento. Mejor blockbuster. O sea, es la versión de este premio a lo que se trató de hacer en los Oscars y al final, pues para que premien Pantera Negra, ¿no? O sea, y literalmente, ¿no? Pero bueno. Mejor comedia o musical, que yo la separaría, pero por alguna extraña razón la juntan y no solo en estos premios. Mejor documental, que yo honestamente creo que sí tiene que ser completamente aparte. Totalmente. Mejor cinta extranjera, mejor cinta de horror, mejor fíjate que esta categoría yo creo que sí vale la pena, mejor actuación basada en VFX o personajes animados, o sea, como Robert De Niro en The Irishman, esa está truculenta, honestamente no. Rosa Salazar No, en sí, Battle o sea. Angel, no. Josh Brolin en Thanos como Avengers Endgame, sí. Ryan Reynolds como Pokémon, sí. Y Tom Hanks como Toy Story, sí, pero también, o sea, ahí como que parece que están sacando así de la manga categorías, ¿no? Sí, no, no, ya sea que Robert De Niro te pongan en una, o sea, digo, una cosa es que le cambien los ojos y lo hagan más joven, pero pues, o sea, no, no, no, no le veo ningún caso, la Pero verdad. fíjate, en mejor actor no está nominado. O sea, premio de consolación. O sea, también ahí se ven las tendencias por tener a fuerza cinco nominados. Ah, qué caray con los números. Bueno, mejor fotografía, mejor diseño de vestuario, mejor edición. Debería de haber una de mejor corrección de color, pero es otra cuestión. Mejor cabello y maquillaje, mejor tema original, mejor composición, mejor trabajo de dobles. Qué bueno que se está incorporando eso, la verdad. Mejores efectos visuales. Y por ejemplo, ok. Aquí hay algunas categorías y ya para ir prácticamente ahorita a conclusiones, Adriana, que creo que qué bueno que se están reconociendo. Por ejemplo, mejor doble es algo que se las deben desde hace muchísimo tiempo y efectos visuales, pero también vimos muchas que parecen innecesarias y parecen que tienen, me atrevo a decirlo, agenda. Recuerden que yo soy el machista, el racista y todo eso. Pero sin embargo, en el balance, viendo estas categorías, Adriana, ¿consideras que esta repartición compensa un poco por los que se incluyen, que no se incluían y los que se están creando que tal vez serían innecesarias? ¿O si sí está más como de premiemos a todos o le falta? ¿Cuál sería tu perspectiva? Pues mira, yo creo que por eso el Oscar es tan cotizado, ¿no? Y a veces dicen que no se lo dan a quien se lo deben dar y ¿no? Y hay películas que nunca se ganaron un Oscar o actores que nunca se ganaron un Oscar y son extraordinarios. Y hay otros que ganan un Oscar y es como el fin de su carrera, ¿no? Como Halle Berry, que luego ya nunca hizo nada más. Pero bueno, ese es otro tema. Yo sí creo que esta lista está como muy, ¿qué te diré? Sí, siento que es como premios de consolación. O sea, siento que es como cuando yo era chiquita y en mi escuela te daban el premio de asistencia, ¿no? Y el Constancia. premio constancia de asistencia, constancia de premio por ser la más simpática, ¿no? Premio por ser, ay, ¿qué dices? ¿No? O sea, la vida es dura, ¿no? Y no puedes complacer a todo el mundo. O sea, cuando tratas de complacer a todos, no vas a quedar bien. Entonces, yo creo que o sea, por ejemplo, lo que tú dices, lo de los stuntmen o stuntwomen, ¿no? Los que hacen los dobles Stone de People. acción. Exacto, eso pues tiene muchísimo mérito, ¿no? Porque finalmente pues se requiere una gran habilidad para hacerlo. Pero eso de que ya voy a premiar como absolutamente todas las categorías para que nadie se sienta excluido, la verdad pues demerita todo lo demás, porque entonces ya todo el mundo sale con premio. Y pues entonces, ¿cuál es la idea de hacer un trabajo superior o mejor a los demás, ¿no? Si todos, no sé, siento que va un poco por ahí. Yo creo que se puede, siento que la intención es buena, pero siento que a la larga va a ser en detrimento de, Perjudicial, ajá. exactamente, va a ser No, y perjudicial. hay una frase, y yo la aplico muchísimo, por ejemplo, en el trabajo, cuando de repente, ok, alineamos prioridades, sobre qué arrancamos, porque es una persona o es un equipo nada más. Es que todo es importante. No, cuando todo es importante, nada es importante. Así de simple. Entonces, si queremos darle reconocimiento a todos, bueno, pues cada quien se inventa sus premios y se los da a sus cuates, lo sé, yo lo hago. Tuvimos un movie draft. Pero a final de cuentas, Exacto. ¿dónde está el mérito cuando de repente te lo dan por mejor actor mexicano nacido en Jalisco que tiene un podcast acerca de cine? Y lo digo yo, que me gané en su momento el premio del mejor cortometraje con narrativa urbana, porque grabé un corto en un camión y es un premio que me lo dieron y la neta no tenía que en un festival. De hecho, el póster creo que está por allá atrás. A ver, déjenme ver si A está. ver, vamos El a verlo. Festival Geografía Suaves, ahí al ladito de la luz, ahí está mi Ah, lamparota. Pero sí. me gané ese Súper. premio. Y jamás he ganado Yay. otro en mi vida, pero o sea, y yo lo sé y qué bueno, pero pues no, pero bueno. Si quieren continuar la discusión con nosotros, no se preocupen, pueden hacerlo. A mí me encuentran muy fácilmente en Twitter como Dan Campos y Adriana, a ti te encuentran también muy fácil como Adriana99 en Twitter. Pero si quieren leerte de manera regular, bueno, te pueden escuchar, que también nos vas a platicar, te encuentran en otros lados, ¿verdad? Sí, pues estoy todos los viernes en el periódico Reforma. Ahí me pueden leer mis críticas. Y también estoy en el Heraldo Radio, en 98.5. Y pues también estoy en ADN 40 todos los En miércoles. todos lados, ahí la encuentran Enorme. para que puedan seguir a Adriana. Adriana, muchísimas gracias por tu tiempo, tu sapienza y esperemos, déjame ver si luego podemos agendar para que tengamos otra charla sobre algún otro tema. Ahora sí que por el placer de poder discutir. Y con esto nos estamos despidiendo. Se acaba de conectar en Twitch el buen Sebas. Saludos, Sebas, no te preocupes porque dentro de aproximadamente 15 minutos tendremos otro programa. Entonces, pues, para que nos puedas acompañar, ahorita nos vamos a reconectar. Yo me despido, nuevamente gracias a todos por acompañarnos y desde luego gracias a ti, Adriana. Muchísimas gracias, Dan. Y vámonos con los créditos.